página, en la radio de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos también, que estamos los lunes, martes, ¿no? Ajá, bien. Igual, si no te acordás, como nos pasa a nosotros exactamente cuando, vos entrás a la página, por ejemplo, de www.laretaguardia.com.ar, hay una grilla con todos los programas de toda la semana, con sus repeticiones, así que no hay excusa para que no nos vuelvas a escuchar. Y si no, nos escribís por nuestras vías de comunicación y nosotros te mandamos el link. WhatsApp, Facebook, email, lo que vos necesites. Si te parece, Luis, vamos entonces con nuestros operadores, que ellos pongan música para empezar este lunes. Hay que remarla. Hoy es lunes, más lunes que relunes. Y adelante entonces, Nati y Nacho, con un poco de música y a empezar este programa. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Blanquear el carbón en el invierno, calor de verano, y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Cielo cae algún chaparrón. Algunos vamos silbando bajito, sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más, y caminamos al filo del alba, perdiendo la calma, perdiendo la calma cuando ella se va. Todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Que todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh, oh. Y hoy todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, oh, oh. Y hoy todos esperan que venga. Esperan un viento sin furia. Oíd Mortales. Bien, y como habíamos comentado con Cristina al inicio del programa, ya estamos comunicados con Javier Andrade. Él es legislador de Unidad Ciudadana, legislador porteño, integra la Comisión de Salud, porque bueno, venimos ya de hace algunos programas, desde que nos anoticiamos de este proyecto del gobierno de la ciudad en cuanto a querer fusionar 5 hospitales y hacer un centro hospitalario sur, cosa que nos parece un poco extraño hacia dónde apuntaría. Bueno, él está bastante involucrado en el tema y me pareció y nos pareció a nosotros una persona importante en el hecho de que nos pueda explicar a nuestros oyentes también qué significa esto y cómo se puede quizá revertir, ¿no? ¿Qué tal, Javier, Cristina Varela y Luis Angió? Te saludamos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Y qué tal, Luis? Bueno, necesito agradecerles la posibilidad de poder conversar con ustedes y con su audiencia. Bien, gracias. Gracias porque necesitamos información y nuestros oyentes también, porque esto lo tienen bastante oculto, me parece. Sí, lo primero que habría que decir, Luis, es como, la verdad que parece una metodología instalada, ¿no? Uh-huh. Porque lo primero que hay que decir es que no es que haya mucha información sobre el tema, ¿no? Uh-huh. La realidad es que a principio de año, alrededor de febrero o marzo, empezó a filtrarse un PowerPoint, como pasó con la Escuela del Futuro, por eso digo que no es algo, digamos, novedoso. Primero se filtró un PowerPoint donde mostraba una idea que tenía que ver con lo que vos mencionabas recién, que era el Complejo Hospitalario Sur. Entre otras cosas, en el marco del Plan de Salud 2030 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un plan ambicioso, uno podría decir, que plantea una cuestión de atención primaria muy fuerte, pero que es una idea. Lo mismo pasa con el Plan Hospitalario Sur. Digo esto de la filtración porque lo primero que sucedió fue que en principio los trabajadores, la mayoría de los profesionales que están involucrados en el sistema de salud, los enfermeros y peor aún, los pacientes, empezó a generarse una gran incertidumbre, ¿no? Porque ustedes imagínense, estamos hablando de 5 hospitales, ¿no? Sí. Está el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que está en la calle Echeverría por la zona de Belgrano. Está el Madame Curie, que es el que tiene la especialidad oncológica. Está el Udaondo, que hoy a la mañana tuvimos posibilidad de estar entrevistándonos con el jefe de terapia, con la jefa de consultorios externos, inclusive con el director del hospital. Y está el Ferré también. Y obviamente el Hospital Muniz, que dentro del predio del Hospital Muniz sería el lugar donde estaría radicada esta idea del hospitalario, del Complejo Hospitalario Sur. Que en principio, para decir, a todos nos parece bien y nadie está en desacuerdo de que tengamos un nuevo hospital de alta complejidad que podría ser el modelo, el del cruce de Varela, ¿no? Que fue un hospital que se creó de cero para, sí, para esos fines. Lo que hay que decir es que, como te decía, que fruto de que en principio la información que había era la circulación de un PowerPoint que, entre otras cosas, especificaba que en el 2019 se iniciarían las obras y los traslados, generó una gran incertidumbre en toda la comunidad de la salud pública. Lo que no está claro, y nosotros lo digo con conocimiento de causa porque fuimos convocados a la ministra para una reunión, y en principio nos terminaron de confesar que no sabemos si es fruto de la coyuntura económica del país, porque se hablaba de alrededor de 160, 170 millones de dólares para poder realizar esta mega obra del Hospital del Sur, nos comenta que era una idea. Sí. Y ahí la principal preocupación, ¿no? Algo parecido apareció con Unicaba, ¿no? También, digo, para presentar otro tema más, ¿no? Que inconsultamente, sin hablar con los, son 29 profesorados terciarios los involucrados y con una cantidad de alumnos muy importante, a nosotros nos parece inentendible que se tiren estas ideas y sin consultar a los principales actores, ¿no? Digo, uno lo que entendería que si es una mejora para la salud y no hay nada oculto detrás que tenga que ver con un negocio inmobiliario, pensando, por ejemplo, en los predios donde están ubicados estos hospitales, ¿no? Como te decía, el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación, está en Echeverría y a escasos metros de Figueroa Alcorta, una zona de un precio inmobiliario bastante relevante. Sí, que después, no son dos terrenos de 8.66 por 20. No, es una manzana entera, es muy grande, con sí, un valor simbólico relevante, ¿no? Porque ahí funcionó el hogar de niños Evita hace muchísimos años. Sí. Y dentro, inclusive, del teatro, que si alguno vio imágenes de, bueno, yo porque soy peronista, no me atraviesa, pero de Sinfonía de un Sentimiento, hay muchas imágenes de los chicos en el teatro que está ahí, está funcionando la rehabilitación específicamente. Además el complejo deportivo que hay así, además de los pabellones para rehabilitación y demás. Mira, los pabellones tienen un valor patrimonial enorme, y después, como vos bien decís, el complejo deportivo que tiene. Uh-huh. Y después comprender que ahí hay patologías, que hay gente que se atiende hace muchos años y hay personas que se van a atender toda la vida en el lugar, porque sí, hay muchas patologías que son de por vida, y es el único lugar en Latinoamérica de esa envergadura, y que es materia de consulta. Ahí también, para que quede claro, ¿no? Se forman profesionales de la universidad, van a formarse ahí en términos de rehabilitación psicofísica, porque es muy específica la patología y un involucramiento del profesional que aparte estructura no solamente al paciente, sino a toda su familia, porque como ustedes imaginarán, hay muchos que son dependientes en todo sentido para uh-huh. poder movilizarse y distintas situaciones. Y después el Magancurí, ¿no? Que está en pleno Parque Centenario, ¿no? Centenario. Otro lugar de un valor inmobiliario importante. Cabe señalar que los dos tienen alguna protección patrimonial, que eso es otra de las cosas que estamos revisando. Y después el Hospital Udaondo también, que es una envergadura importantísima, tiene 4 pabellones, es enorme. Y lo que nos estamos encontrando cuando lo visitamos es la realidad de la salud pública de hoy. Es decir, por ejemplo, hoy estuvimos en el Udaondo, y ya no te hablo de insumos, como algodón, como vendas, como gasas, no tienen papel higiénico. ¿Sí? Entonces nosotros nos estamos presentando, como siempre, un proyecto faraónico que llevaría la civilización al sur de la ciudad, para decirlo brutalmente, ¿no? Porque pareciera cada vez que lanzan un proyecto en el sur es de una envergadura enorme, como puede ser la Villa Olímpica en otra oportunidad. Sí. No, parece que no hay nada, que está todo mal, que es todo feo, pero da para hacer proyectos de esta envergadura. Y por otro lado, los hospitales no tienen papel higiénico en el hospital para los baños. Sí, cabe señalar también la desigualdad enorme en materia de salud entre el norte y el sur de la ciudad, ¿no? Hoy tenemos una alta tasa, digo, esto es muy importante que tomemos cuenta de esta situación. Se descubrieron en lo que va de año casi 250 casos de tuberculosis. Uh-huh. Tenemos enorme cantidad de índices. El índice de sífilis aumentó ostensiblemente, y tenemos dengue autóctono. A ver, para que tengas una idea, en tema de tuberculosis, y no es por menospreciar ninguna provincia, pero entendiendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 220 mil millones de pesos, y es casi el más alto per cápita del país, en materia de tuberculosis viene Salta, Jujuy y después la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es terrible. Es terrible. Mirá, acá yo tengo a Cristina Varela, que es mi compañera y conductora del programa, pero además es profesional de la salud en el Hospital Pirovano, así que eso del papel higiénico lo escucho todos los días. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Cristina? La realidad es que nosotros, bueno, yo hace más de 25 años que soy fonobióloga del hospital. Bueno. Y hace muy poco que conseguimos, a través de un requerimiento, que nos suministre el papel higiénico, porque si no íbamos a un hipermercado, no voy a decir las marcas, grande, a hacer la compra haciendo la vaquita, la tradicional vaquita, bueno. Sí, lo más triste es la excusa de por qué no hay, porque se lo roban, te dicen, en muchos casos. Sí, no. Y la realidad, nunca hubo, hace más de 25 años, y la verdad que nunca hubo, nunca nos lo dieron. Y la situación es cierta en cuanto a los hospitales. El Hospital Pirovano tiene una hermosa terapia intensiva que supuestamente fue inaugurada hace más de un año y que todavía no funciona. Bueno, lo mismo pasa, yo hoy que estuve en el Udaondo, como les comentaba, hay una unidad de paliativos que inauguró a fines del 2016 la ministra actual, Pérez Bou, creo que es el apellido, si no recuerdo mal. Sí. Inauguró el área de paliativos, que tiene cama de última generación, equipado, y no está habilitado porque no hay enfermeras. Es decir, todavía no lo habilitaron, ¿no? Que es otra de las cosas que nos encontramos. Por ejemplo, la directora del IREP, que labura en el IREP hace más de 30 años, no está nombrada todavía. Y estamos viendo muchas situaciones de ese tipo, digamos, de informalidad en estructura, digamos, funcional que tiene que ver con el hospital. Y después, obviamente, lo que visualizamos es que el PRO, en principio, asumió en el 2007 y gobierna en la ciudad hace 12 años, ¿no? Muchas veces se quejan de la pesada herencia, pero nosotros no dejamos de visualizar y no podemos dejar de tener en cuenta que cuando asumieron en el 2007, el presupuesto de salud de la ciudad era el 34% del presupuesto, representaba eso en proporción. Hoy representa el 16%, con lo cual quiere decir que viene bajando ostensiblemente y también fomentando de alguna manera la salud privada, porque, bueno, si vos, Cristina, trabajás, sabés lo que cobran. Hoy me encontré con una especialista en gastroenterología que se encontraba con la disyuntiva, cobra 25.000 pesos, ¿no? Es una persona multipremiada, con publicaciones internacionales, y le están ofreciendo de un lugar privado, de un laboratorio, 150.000 pesos por mes, con auto y chofer. Entonces, imagina la vocación que hay que tener para permanecer en la salud pública, porque es algo que, si no fuese por los profesionales y los enfermeros y los trabajadores de la salud, estaríamos en una situación realmente dramática, pero también uno entiende, ¿no?, el desarrollo personal de una persona y todo lo de su familia y las generales de la ley que le caben a cualquiera, pero es muy problemático y también, nada, el nivel de conciencia de la gente también sobre la situación, ¿no? En nuestro caso, en el IREP, hay un servicio de fonobiología y justamente mis compañeras el fin de semana que nos encontramos nos decían que esto de no saber qué va a pasar, a dónde van a ir, cuál va a ser su nueva situación, el cambio de condiciones de trabajo, todo esto que también hablábamos, ¿no? En el IREP cerraron un área de pediatría hace muy poco también, ¿no? Lo que nosotros decimos es precisamente eso, Cristina, Luis, es, a ver, estamos dispuestos a discutir cualquier proyecto que tenga que ver con una mejora de las condiciones de trabajo y las condiciones de prestación de la salud para la ciudadanía. Sí. Ahora, convoquen a los actores principales de la salud pública para presentarles el proyecto y para que le puedan hacer los aportes que seguramente van a ser sustanciales para que sea el mejor de los proyectos. No generar incertidumbre de este tipo, que uno en la coyuntura actual, como está la situación económica, tenga que estar pensando si va a sostener o no su situación laboral, ¿no? Javier, te pregunto algo. Estamos hablando con Javier Andrade, legislador de Unidad Ciudadana y miembro de la Comisión de Salud en la legislatura de la ciudad. ¿Esto ellos quieren ya ir tratándolo en alguna sesión o están discutiéndolo en la comisión? Que no, digo, tuvimos la mala experiencia, una de las últimas, la del proyecto de ley que se aprobó con la incineración de basura, ¿no? Que no aparezca de la noche a la mañana y que lo impongan. Mira, por el momento lo único que hay legislativamente es un proyecto nuestro y de otras fuerzas políticas que es un pedido de informe para que nos den certeza sobre la situación, ¿no? Es decir, la verdad que hicimos un pedido de informes bastante detallado para poder tener la mayor información posible. Porque por eso digo que no hay que hablar de proyecto y sí de una idea simplemente, porque uno entiende que un proyecto establece plazos, costos, cómo va a ser la situación de traslado de los trabajadores y de todas las estructuras administrativas que tienen que ver con cada uno de los hospitales. Así que por el momento no hay nada presentado. Yo entiendo que la coyuntura económica no los ayuda para la situación, por la envergadura del proyecto. Claro. Y la última novedad que tengo, que es a través del director del hospital Udaondo, con el cual nos entrevistamos hoy, es que se reunieron con la ministra y la ministra le dijeron que lo van a tener en evaluación hasta fin de año. Y ahí van a ver qué respuesta van a dar. En principio lo que disparó todo esto es la posibilidad de que por lo menos se empiecen a juntar con los directivos y con los sindicatos de cada uno de los hospitales, ¿no? En principio para poder informarles bien y comentarles cuál es la situación de cada uno de ellos. Sí, no, y yo soy, tengo una especial cuidado y respeto y sobre la protección edilicia, y estamos hablando de algunos de esos edificios que, como vos mencionaste, tienen una historia, incluso tienen una protección por ley sancionado, y la verdad que vos decís, vos recorres otras ciudades, incluso algunos países donde se conserva eso y no se les ocurre meterle una masa ni por casualidad, ¿no? Entonces eso me parece que también es importante, más allá que lo más importante es el tema que vos estamos hablando de la salud y que se respete la dignidad de los trabajadores, ¿no? No, y aparte mucha complejidad, porque entre otras cosas, en la idea que están planteando de ellos, compartirían todas estas especialidades algunos lugares comunes, como podría ser rayos, como podría ser laboratorio, y hay algunas particularidades de algunas enfermedades que no pueden estar expuestas a la posibilidad de contraer alguna otra enfermedad u otro virus. Todos conocemos lo particular y lo dificultoso que son el control de los virus hospitalarios. Entonces, la realidad es que imaginémonos a un chiquito, digamos, que hoy está en rehabilitación en el IDEP, con la posibilidad de estar en contacto con otras posibles enfermedades o virus a contraer, que complejizaría muchísimo su situación. No lo digo que sea así efectivamente, ¿no? Pero el riesgo, en principio, desde el sentido común, uno entiende que puede existir. Muy bien. Y después lo que le dijimos a la ministra, a ver, ¿por qué no, si están pensando en poner 170 millones de dólares, ¿por qué no agarran 40 millones de dólares y mejoran todos los hospitales que tenemos? Y después vemos un proyecto, digamos, sin dejar de que existan los otros hospitales, podemos construir un complejo hospitalario sur que bien necesario es en el sur de la ciudad, más hospitales. Yo lo haría en Lugano, por ejemplo, ¿no? Que todavía está en deuda, que la gente de la Comuna 8, que es la comuna de las más postergadas de la ciudad, donde existen la mayor cantidad de asentamientos y villas en ese lugar, no tiene hospital público. Es decir, tienen que ir o al Piñeiro, que está en Varela, relativamente cerca, o a Santoyani en la zona de Mataderos. Aquí en Mataderos, sí. Que tienen solamente los ESA, que, digamos, pueden hacer una atención primaria, pero nunca... algún problema un poquito más estructural que pueda tener salud cualquiera de los habitantes, ¿no? En realidad, yo creo que cuando empezamos a mirar un poco más desde adentro, quienes trabajamos desde adentro, nos encontramos que tenemos más oportunidades de poder hacer diagnóstico, pero una vez que se diagnostican algunas cuestiones, después la gente no tiene dónde tratarse. O sea, no hay, en cuanto a la rehabilitación sobre todo, no hay espacios grandes, necesarios de rehabilitación. Hay pocos hospitales que hacen rehabilitación y que inclusive están acotados. O sea, no trabaja, por ejemplo, en nuestro caso, se atienden hasta cierta edad. No hay, hoy por hoy, tenés un hijo down, lo hago así muy, muy claro, y en un principio tenés cómo empezar a atenderlo, estimularlo, pero después, un par de años, y ya no hay dónde atenderlo. No hay un servicio de rehabilitación, por ejemplo, para un chico down, que es algo... No se imagina que esto puede pasar, ¿no? Obviamente, cuando estuvimos en el IDEP, que estuve entrevistándome con los trabajadores y con la directora, y después también estuve en el abrazo, que fue la semana pasada. Sí. Bueno, articulan muy bien con el Hospital Pirovano y con el Hospital Fernández, ¿no? También, entendiendo que están dentro de la zona de su adyacencia. Pero a ver, digo, el sistema de salud está bastante colapsado en la ciudad. Entendiendo siempre la buena voluntad y vocación de los profesionales y de los enfermeros. Hay que hacer cosas. Hace 12 años que están gobernando la ciudad prácticamente, deberían estar un poquito más atentos a toda esta situación y a poner la escucha, ya que ellos hacen ostentación del diálogo durante las campañas electorales, y empezar a escuchar a los trabajadores, a los pacientes, a los enfermeros, a los médicos, que son los que más conocen de toda esta situación. Claro. Porque uno lo primero que descubre cuando empieza a concurrir a los hospitales, porque uno la verdad es un privilegiado porque tiene una obra social, por tener trabajo, pero hay mucha gente que no tiene otra posibilidad que el hospital público, y nosotros por eso queremos un hospital público de excelencia. Y la verdad que ambicionamos a que si se pone todo ese dinero que se menciona en el hospital público, seguramente muchos, aquellos que hoy tienen prepaga, que tienen que hacer un gasto extraordinario para poder sostenerlo, entendiendo que hay una mejor prestación de salud, se volcarían a la salud pública y estarían muy bien atendidos. Y la realidad es que trabajando en el día a día, te cuento que mucha gente con servicio privado de salud y con obra social igual viene al hospital público, porque también la salud privada y la salud, digamos, de mutuales o de obras sociales también está colapsada. Eso, mirá, vos sabés que nos pasa, tenemos pacientes con prepagos muy conocidos que dicen, no, no, yo prefiero venir acá porque yo sé que antes me van a atender antes, inclusive que a veces en algunos prepagos, o sea que mirá, la salud en general está colapsada. Te comento mi situación personal, ¿no? Que es una situación que me pasa de vez en cuando. Yo tengo un problema ocular de la visión y voy a Santa Lucía. Claro. No voy a la obra social que tengo, y en su momento tuve una prepaga, tampoco iba porque en principio siempre me diagnosticaron más o menos y hasta algunas veces me perjudicaron, pero sé que me atienden, que me van a atender, por más que tenga que esperar y toda la situación, que a veces no es la más cómoda, sé, voy confiando que me van a tratar muy bien en materia de diagnóstico y de lo que voy a tener que hacer para mejorarme. Y te cuento más, el Udaondo, su especialidad es la gastroenterología, es lo que vos decís. ¿Sabés cuánto facturó el Udaondo con prepagas y obras sociales, pero principalmente prepagas, en lo que va del año? 40 millones de pesos. Es decir, ni siquiera, inclusive tienen la capacidad las prepagas, porque muchas de ellas no tienen ni clínicas ni personal médico propio, obviamente, pero en situaciones de riesgo real, los derivan directamente al Udaondo. Sí, sí, sí. Y todo lo que... O en nuestro caso los dejan sin protección. Una mamá que tiene la obra social de su papá, cuando nace el bebé se queda sin su obra social. Entonces, nace en una clínica privada, pero los estudios que hay que hacerle, urgentes e importantes, apenas nace, hay que hacérselos en el hospital público. Bueno, mirá vos. Es una situación, digo, siempre... Bueno, esto era como cuando teníamos las AFJP, ¿no? El Estado tenía que poner cerca de 4.000 millones de pesos... Para aquellos que tenían la mínima y estaban en las AFJP, puedan llegar a la jubilación mínima. Acá también sucede lo mismo, la salud pública es sostén también de las empresas privadas de salud. Totalmente. Finalmente sucede eso. Bueno, Javier, muy, muy buena la charla, muy interesante, y por supuesto estamos aquí, te podés imaginar que este programa trata mucho el tema de salud y más en la Ciudad de Buenos Aires, y todo lo que podamos hacer para informar y concientizar de que hay que pelear por la salud pública y la defensa de tanto de los trabajadores como del hospital público, acá estamos siempre, ¿no? Bueno, muy agradecido y a disposición para cuando se pueda conversar sobre estos temas y cualquier otro tema también que tenga que ver con la ciudad, que uno pueda hacer algún aporte, entendiendo que son muy pocos los lugares donde podemos conversar y poder transmitir estas situaciones. Muy bien, no, bueno, gracias, Javier, buenas noches. Chao. No, gracias a ustedes, buenas noches. Oíd Mortales.

hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos hoy con la licenciada en enfermería Gabriela Marín y ella nos va a contar cuál es su trabajo dentro de las jornadas de este año del Hospital Pirovano. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, este año voy a participar en una mesa que se llama Operatividad y Trabajo en Equipo. Voy a estar junto con los compañeros de Servicios Generales, que, bueno, justamente... La parte de servicios generales se encarga de toda la parte de operatividad, de, por ejemplo, cambios de tubos de oxígeno, traslado de pacientes. Yo voy a participar en una mesa con los compañeros en el tema de ropa, ropa de cama, traslado de la ropa sucia y todo el tema que tiene que ver con cómo es la entrega y los procedimientos de la ropa de cama de hospitalaria de acá del hospital. Bueno, y toda la parte operativa de lo que sería el traslado y cómo es el procedimiento de la ropa contaminada. Bueno, en esa mesa, al margen de todo eso, también van a estar los oxigenistas, que un poco contar cómo es el tema del transporte, del tubo de oxígeno, los cuidados, los procedimientos para el recambio y también un poco de estadística de todos los tipos de traslados que se hacen en cuanto a los pacientes a los distintos servicios, estadística de cuántos tubos de oxígeno se recambian, estadística de cuánto es anualmente la cantidad de ropa que se maneja en el hospital y cómo es, digamos, todo esa parte técnica operativa que hace a la atención del paciente y a la funcionalidad del hospital. O sea que van a charlar de las cosas que nosotros, cuando nos venimos a atender a un hospital, suponemos que son como dadas, como hechas, y que no tenemos conciencia de quién se ocupa de eso, cuál es la importancia de estas cosas de que vos nos estás hablando, porque uno... como paciente, como persona que circula por la calle, no tiene idea de cómo funciona esto. Bueno, vamos a suponer que si un paciente necesita tener oxígeno permanente, un cilindro de oxígeno dura aproximadamente entre 8 y 12 horas, o sea que hay que armar una estrategia para hacer ese recambio de oxígeno. Un paciente que está internado, la ropa de cama, si se cambia una vez por día, si el paciente requiere... un agregado de cambio de ropa porque se ensució con algún antiséptico o algo que haya sucedido, también hay que armar esa parte de esa operatividad de tener el stock de la ropa. Y bueno, y eso hay que implementarlo porque es cotidianamente. Nosotros tenemos un promedio de 300 pacientes internados en el hospital, del cual muchos de esos pacientes requieren 600 sábanas por día, ¿no? Sin contar, digamos, los accidentes en el tema de que uno tendría que sumarle un conjunto más de recambio de ropa de cama. O sea que es los 365 días del año, las 24 horas, que eso hay que darle una continuidad. Al margen también el traslado de los pacientes, que también hay que... a llevarlos a hacer un estudio o todo el tema de internación, eso también hay que programarlo. Sí. Y por lo menos hace unos años, personalmente me pasó de traer un familiar al hospital y no había sábanas, no había almohadas. ¿Eso sigue habiendo una crisis, digamos, en el sector de que no hay los insumos necesarios? ¿Es así? Bueno, hoy en día no nos ocurre eso. Estamos trabajando con... la gente de Servicios Generales, Alejandro Borro, que es el encargado el jefe también del servicio de Servicios Generales, es el que lleva más o menos el promedio y la estadística en conjunto con cada enfermero jefe de la sala de la necesidad de la ropa que hay. La verdad que no tenemos falta de ropa, está organizado, puede ser que a veces por ahí... se retrase un poco el camión de la empresa tercerizada con el cual contrató el hospital, pero generalmente no tenemos falta de ropa ni insumo hospitalario, digamos, para dar ni insumo de ropa para dar brindar el servicio, digamos. Uh-huh. O sea que este servicio de limpieza, de la ropa y de planchado, no sé, eso está terciarizado. Eso es una empresa terciarizada que tiene un contrato con el gobierno de la ciudad, del cual ellos tienen un pliego y tienen que respetar los requerimientos que le exige el gobierno de la ciudad. Así sea la entrega de la ropa, cómo tiene que ser, la ropa cuando es entregada tiene que venir en bolsa de cristal, que es esa bolsa transparente, y también tiene que ser retirada del servicio de una forma determinada. Si es una ropa sucia, tiene que ir en una bolsa verde, y si es una ropa contaminada, tiene que ser retirada de un paciente que está en aislamiento de contacto en bolsa naranja, y identificada como corresponde, y posteriormente a eso el camión lo retira y también tiene que cumplir con una serie de requisitos que está en el pliego que le exige el gobierno de la ciudad para hacer la descontaminación y el lavado de la ropa. Bueno, todo un trabajo, de los tantos trabajos que no se ven cuando uno se viene a atender a un hospital, un sanatorio inclusive, ¿no? Más allá de lo que sea. ¿Y cuándo va a estar esta mesa? ¿Cuándo ustedes están programados, digamos, para la exposición? Bueno, nuestra charla va a estar el día jueves, de 10:30 a 11:15, así que bueno, todos aquellos que estén interesados y quieran participar y venir a consultar y a preguntar sobre toda la parte operativa del hospital, bueno, están más que invitados. Al margen de todo esto, también aprovecho para decir que las jornadas se van a desarrollar el día 21, 22 y 23 de agosto, acá en el Hospital Pirovano, en el Aula de Rayos. Aquellos de la comunidad o del barrio que se quieran acercar pueden venir a participar, también a plantear sus problemas o sus dudas, están más que invitados. Y bueno, esto va a ser de 8:00 a 12:30 del mediodía, los días 21, 22 y 23 de agosto de este año. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros entonces, Gabriela. Bueno, gracias y los esperamos a todos. Hoy, mortales. Se acaba el programa y no te olvides que siempre podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica en donde podés dejar tu mensaje, 3533-1744. Nuestra página, www.oidmortales.com.ar, y volver a escucharnos cuando quieras, ¿sí? Lindo programa, lindos temas, linda música, y empecemos bien esta semana. Hoy es lunes, pero mañana ya es martes. Es una muy buena noticia. Ya entramos al segundo día de esta semana. Y adelante, adelante con esta semana. No te olvides que una vez que terminamos, sigue el programa del doctor Alfredo Grande con Irene Antinori, Sueños Posibles. Y que podés escucharnos las veces que quieras entrando a www.laretaguardia.com.ar en la grilla. Ahí tenés nuestras repeticiones, todos los programas de La Retaguardia. Y si no, escribinos que te mandamos el link, ¿sí? Acordate. Bien, Luis, ¿nos vamos? Nos vamos. Estaba pensando, ¿no? Digo que sí. Ya estamos en agosto, estamos en el segundo mes del segundo semestre. Ajá. No sé si vendrán los brotes verdes. Bueno. Dejémoslo así, Luis. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, como siempre. Le agradecemos a nuestros operadores, amigos, queridos, Nati Bianchi, hermosa, y Nacho Álvarez. Y sabés que podés volver a encontrarnos en vivo el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. Chao.